Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. ¿Qué tal? Muy bienvenidos sean todos ustedes que están escuchando Radio Universidad Veracruzana, una emisión más de La Ensalada. Yo soy Citlali Aguilera y los saludo desde la capital del estado de Veracruz. Y hoy en La Ensalada, la editorial está dedicada a todas esas personas que buscan una vida austera, hablando en términos materiales, pero sí llenarla hasta el tope de alegrías y gozos sencillos. Está dedicado este programa a quienes prefieren la frugalidad, a quienes prefieren comer y disfrutar en vez de aborazar y devorar. Y bueno, también va dedicada a quienes aún se encuentran atrapados en el consumismo, que bueno, la verdad es que lo único que pasa es que nos consumimos a nosotros mismos. Aquí va la décima de reflexión que les preparé el día de hoy para todos ustedes. Artificial la sonrisa por la alegría de comprar. Son ganas de devorar la vida que va sin prisa. El agua se vuelve brisa, su liviandad me presume. Y a mí, el capital me sume, me atrapa, no puedo huir. Consumo por presumir, y consumir me consume. Y bueno, con esta reflexión en décima jarocha vamos a iniciar el tema del día de hoy. Estamos en los teléfonos 817-5115 y en el WhatsApp 2281-040477. Así es, nos puede escribir para enlazar y fortalecer esas redes sociales que pues sí son virtuales, pero también nos ayudan a comunicarnos. 2281-040477. Estamos también transmitiendo desde el internet en www.v.mx/radio/transmisión y este programa posteriormente lo puede escuchar en un podcast en las redes sociales de Radio Universidad Veracruzana. Pues vamos a ver de qué va este programa. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Y Y bueno, pues hoy en la ensalada hablaremos sobre basura y desperdicio de alimentos, muy a propósito también del tema de consumir y consumirnos en este mar de crisis ambiental y de crisis material que a veces vivimos. Y para ello está ya en el estudio el biólogo Fabricio Capistrán. Él es especialista en residuos sólidos urbanos y a quien le quiero decir muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo está, biólogo? Muy bien y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Pues sea muy bienvenido. Y en la sección Conciencia nos va a visitar Gerson Levy Armenta para compartirnos todo sobre un compostero casero. Y adivinen qué, también tendremos una invitación al seminario La Cafeticultura Mexicana, Actualidad y Escenarios Futuros. Y esto, pues, es una invitación por parte del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana. Para ello, también ya se encuentra en el estudio el profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pablo Hernández. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Itlali. Excelente día para todos. Excelente también para ti, y de verdad que es un gusto que siempre estés aquí con nosotros, sumando en voz, pero también en corazón, como siempre. Muchas gracias. Y bueno, en Música con Ambiente, pues estará a cargo de un gran cantante que creo que muchos admiramos, que es Rubén Blades. Y la producción de La Ensalada salió a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba sobre la situación de seguir produciendo tanta basura aun cuando sabemos de la crisis ambiental en la que vivimos. ¿Les parece, biólogos, si vamos a escuchar este Vox Populi? Sí, claro que sí. Venga, claro, adelante. Esparciendo por el aire la voz del pueblo. Pues considero que son muchos factores, pero dentro de los más relevantes encuentro que no tenemos una cultura de separación. En muchos casos no sabemos ni siquiera cómo separar la basura. Además de que, particularmente en la ciudad donde estoy viviendo, pues no considero que no hay un buen sistema de recolección de basura, en donde el sistema consiste en tirar en una esquina al aire libre todas las bolsas de basura que tenemos, generando desde ahí, pues, mucha más contaminación, ¿no? Porque en muchas de las veces van residuos orgánicos que, bueno, hacen que todo se vuelva más, pues, sucio en la ciudad. Y por otro lado, pues, la parte de lo que compramos y lo que consumimos son empaques que difícilmente puedes reutilizar o bien difícilmente desechar. O sea, a lo mejor podríamos, no sé, inclusive como con el cono de huevo, ¿no? Podría haber formas más prácticas de entregarlo y no con conos, que aunque no son precisamente lo más contaminante, pero a fin de cuentas es basura. Pues yo creo que existe mucha basura todavía en nuestro planeta, a pesar de saber que hay problemas ambientales, porque hay un desinterés de las personas, no son conscientes realmente de que esto puede colapsar, de que nuestro mundo puede tener serios problemas. Nosotros cada vez somos más, y no nos damos cuenta que si no cuidamos el ambiente podemos realmente tener paupérrimas condiciones para vivir. Entonces, si fuéramos conscientes las personas de que debemos tratar la basura y todos somos partícipes para que no exista tanta, pues otra cosa sería. Yo creo que el gobierno, junto con la ciudadanía, en trabajo conjunto, deben informar bien cómo separarla, qué van a hacer con la basura separada, porque aunque supiéramos separarla, las personas que la colectan no tienen idea de qué hacer con ella, la vuelven a depositar en el mismo sitio, los famosos rellenos sanitarios, que es un error. Pudieran hacerse de verdad una recolecta de basura concientizada y reutilizarla a gran escala, los municipios que son los que la colectan, generar dinero y poder así reutilizar gran cantidad de basura y tirar lo mínimo. Yo siento que la información es lo principal, y hacer conciencia real en escuelas, en todo tipo de religiones. La religión es buena para concentrar personas, pero si se utilizara a los distintos sacerdotes como a los pastores para que informen de cosas realmente importantes, la gente empezaría a tomar un poquito más en cuenta que hay que cuidar el tema ambiental, y empezando por la basura. Eso es lo que creo. Bueno, pues ya escuchamos dos voces de personas que están consternados, pero también su opinión es importante para nosotros, como la es la de todos ustedes que nos están escuchando. Es muy importante que puedan comunicarse a todos nuestros teléfonos al 8-17-51-15, que es el teléfono de Radio Universidad Veracruzana, y también por medio de WhatsApp puede manifestar su opinión al respecto de la basura y del desperdicio de comida al 2281-040477. Ese es el número de nuestro WhatsApp. Oigan, y además, sabiendo que somos más de 7 mil millones de habitantes en el planeta Tierra, reflexionemos, ¿cuánta basura será la que hoy vayamos a producir? Tan solo en nuestras casas, ¿cuánta es esa cantidad de residuos sólidos urbanos que estamos produciendo? Bueno, pues esto es la ensalada y nos vamos a nuestra siguiente sección ya para entrar en materia. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Pues un gusto de verdad que se encuentre con nosotros el biólogo Fabricio Capistrán. Él es experto en residuos sólidos urbanos. Él ha sido jefe de Unidad de Educación Ambiental, jefe de la Unidad de Impacto Ambiental y también ha sido director del Mejoramiento Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa. Además, es coautor de distintas publicaciones y libros. Ha publicado también artículos, por ejemplo, La basura urbana en el estado de Veracruz. Ha publicado un manual de reciclaje, compostaje y lombricompostaje. Y bueno, de verdad que es para nosotros importante que esté esta voz presente, porque no solamente es una persona que ha estado dentro de cargos públicos y puestos públicos, sino que también es una persona que en el poco tiempo que tenemos de conocernos, se puede sentir cómo es una persona proactiva, congruente con lo que dice y en donde trabaja. Seas muy bienvenido nuevamente, biólogo. Muchas gracias. Pues un gusto poder participar con la gente que nos escucha en radio. Y sobre todo yo creo que el mayor valor que pudiera tener cualquier persona es compartir lo que sabe, ¿no? Es lo que más le alimenta a uno. Uh-huh. Pues muchas gracias. Y este tema que hoy en la ensalada nos reúne es un tema prioritario ya al hablar de una crisis ambiental global, también regional. Y primero, antes de comenzar sobre cuáles son estos problemas, cuál es la situación actual que vivimos, saber qué es basura y saber cuáles son los residuos sólidos. Okay, bueno, lo primero que yo sí quisiera agregar es que uh-huh. el término basura realmente o normativamente no existe. El término basura es un término coloquial que utilizamos. Realmente el término oficial son residuos sólidos urbanos. ¿Por qué residuo? Porque cuando hablamos de residuo podemos darle un significado, en este caso, de residuo reciclable, residuo composteable o residuo peligroso. Uh-huh. O sea, podemos realmente darles una connotación diferente. De hecho, por ejemplo, si nosotros en el día a día generamos papel, generamos cartón, generamos latas, pero lo separamos, no estamos generando basura, estamos generando residuos que se pueden valorizar y que se les puede dar un uso para reutilización. Uh-huh. O también se pueden comercializar, o en el caso de los orgánicos, que se pudieran compostear, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, estamos muy preocupados porque cierta técnica, como ejemplo los rellenos sanitarios, no deberían de existir. Existen porque responsablemente no hacemos nada. ¿Sí? Uh-huh. Si nosotros como ciudadanos hiciéramos algo con los residuos que generamos, realmente no tendría una razón de existir un relleno sanitario, ¿no? Lo cierto es que somos tan responsables de ese relleno sanitario como la autoridad que requiere de esa tecnología para manejar los desechos que generamos, ¿no? O sea, casi casi, dime cuántos y qué desechos produces y te diré quién eres. Sí, realmente, por ejemplo, ahora a nivel mundial hay una preocupación o una intención de lo que se llama basura cero. Uh-huh. ¿Qué es basura cero? Es reeducar a la ciudadanía, reeducar a las empresas para que valoricen los residuos que generan. O sea, primero que hagan un pequeño análisis casero o en la empresa. Uh-huh. De qué residuos se están generando, les den un valor busquen qué hacer con ellos, y de esa manera, o sea, no es de la noche a la mañana. Yo, por ejemplo, un trabajo que a mí me ha gustado mucho es la gente que está en el Cedeño, que tienen sus composteros comunitarios, que hacen, generan composta, la venden, la utilizan en sus hortalizas, llevan las hortalizas a su casa. O sea, hay todo un trabajo atrás y no están esperando a ver qué va a hacer el ayuntamiento. Realmente ellos están haciendo y están sobre todo haciendo con lo que empezamos esta charla, es difundiendo, ¿no? Uh-huh. Porque lo importante no es quedarse con lo que haces, lo importante es compartir lo que haces para que mucha gente más pueda participar y no quedarnos en el dicho. Es que mis vecinos no lo hacen, yo tampoco. Uh-huh. O sea, realmente... O el para qué separo la basura si el del camión la va a revolver. Lo revuelve, lo cual no es cierto. Para las gentes que hemos trabajado en sistemas de limpia pública, lo cierto es que, por ejemplo, si llegaran bolsas a una planta de separación, la gente que está en las bandas de separación le es muchísimo más fácil separar las bolsas que vienen con orgánicos o que vienen con reciclables. Claro. Que cuando viene toda la basura completa, porque entonces tiene uno que romper las bolsas para poder separarlas, ¿no? No sé, no es lo ideal, pero hay una gran diferencia en eficiencia y tiempo cuando los residuos van separados en bolsas, y si esa basura llega a una planta de separación, pues hay un 20, un 30% de eficiencia en el trabajo diario para separar esos residuos, cosa que tampoco se da en muchos municipios. O sea, hay una recolección donde va todo junto, pero de ahí no pasa nada y se va al relleno. Entonces también ahí en parte es una omisión del ayuntamiento no separar, no valorizar, pero también de los ciudadanos de no hacerlo. Es un trabajo en conjunto, sin duda alguna, de toda la sociedad. Completamente, y de hecho hasta normativamente así está especificado. La responsabilidad de los residuos es de quien los genera. ¿Sí? A veces los... Ya sea empresas, hospital, mercado, todos, ¿no? Hogares. Y en el caso, por ejemplo, toca el tema del hospital. En el caso del hospital, ellos generan dos tipos de basura. La basura de residuos sólidos urbanos, pero también generan residuos peligrosos. Claro. Entonces ellos tienen una doble responsabilidad porque no pueden mezclar los tipos de basura que tienen, y a cada tipo de basura le tienen que dar un manejo separado y un proceso diferente. Biólogo Fabricio Capistrán, nos gustaría que nos mencionara cuál es la situación que estamos viviendo sobre los residuos sólidos urbanos, sobre esta basura, y por qué se ha vuelto ya una problemática, no del 2017, sino es una problemática que estamos arrastrando desde hace décadas. Tal vez ni siquiera tenga que ver con un tema solamente ambiental, sino también político, económico, de hábitos de consumo. Sí, yo siempre he creído que uno es lo que le enseñan, ¿no? Lo que mama uno desde la infancia en la casa, ¿no? Después de trabajar mucho tiempo, creo que de lo que hace falta mucho en los ayuntamientos es educación ambiental. Es formar a las familias. No solamente es un error pensar que solamente hay que educar a los niños en las primarias, o sea, la educación formal. No, también hace falta mucha educación informal y no formal para primero sentirnos responsables de los residuos que generamos. En el momento que nos sentimos responsables, se quitarán las costumbres de que es que me tienes que pagar por separar. No se tiene que pagar por separar. Tendría que ser una cultura. Debe de ser una cultura. Pero también, para que esto funcione, es importante hacer cambios hacia los ayuntamientos. Los manejos de residuos debería ser parte de una política ambiental. Teocelo, el municipio de Teocelo, es un claro ejemplo de que sí se puede lograr. Sí. Déjenme comentarles que eso inició hace algunos años. Se hizo un experimento aquí en Veracruz. Se pidieron becas del Sistema Nacional para el Trabajo. Se pidieron 200 becas que se aplicaron en 5 municipios. La idea era probar en municipios pequeños cómo se podía empezar a implementar una separación de residuos y con un manejo adecuado y demás. Lo chistoso es que, por ejemplo, esto se hizo en Jico. Uh-huh. Y en Jico al principio no funcionó, pero lo copió Teocelo. De esas cosas buenas que hay que copiar, ¿verdad? De esas biólogo? Cosas buenas hay que copiar. De hecho, sí. Algunas de las gentes que participaron en ese curso en Jico eran de Teocelo. Ah, qué bien. Entonces, por ahí empezó la semillita. Después Jico, después de algunos años, retomó uh-huh. esa experiencia. Lo que nos indica que sí se pueden hacer las cosas. Claro. Aquí es muy importante, y lo voy a destacar con uh-huh. todas sus letras, la voluntad política uh-huh. de los alcaldes. Si no existe voluntad política de los alcaldes, aunque exista interés de los ciudadanos y que esté en la ley y en la constitución, no va a funcionar. Claro, es importante, es el detonante es la voluntad política de un alcalde por realmente querer cambiar y hacer algo. Un alcalde es una persona muy poderosa, más poderosa que un gobernador y que un presidente. ¿Por qué? Porque tiene todo un esquema de, uh-huh. de gentes, de dependencias, claro. que si quiere las puede mover todas hacia una sola dirección. Claro, y también no hay que satanizar o generalizar y poner en un solo saco a todos los políticos. No, no. Todo es blanco ni negro. Hay una escala de grises o, en este caso, de verdes en temas ambientales. Biólogo, aquí en La Ensalada nos interesa mucho el tema de la comida, de la agricultura, de la alimentación y, en este caso, el desperdicio descomunal que a veces tenemos de comida. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en términos generales, en los países latinoamericanos, porque no es igual en todo el mundo, uh-huh. Lo más triste es que el 50% de la basura son residuos orgánicos. Entonces, viene ahí la paradoja. ¿Cómo es que me quejo que no tengo dinero, que no tengo empleo, uh-huh. que el salario está muy bajo, que la economía del país está mal? Por los suelos. Uh-huh. Pero por un lado, yo, pues, el ciudadano medio, el 50% de lo que genero, y si ponemos un promedio de un kilo por persona por día, medio kilo de esa basura o residuos que genero son desechos orgánicos. Entonces, yo creo que ahí es una paradoja muy, muy interesante, porque me quejo de que no me alcanza para comer, pero tiro mucha comida, ¿no? Y ese es por el lado de los ciudadanos, pero también del lado de las empresas y de la normatividad que posiblemente obliguen, eso, bueno, no lo sé yo, por eso también queremos saber su opinión, de qué manera también ellos no están haciendo lo suyo respecto a la seguridad alimentaria y a este manejo considerado de los alimentos. Sí, yo creo que hay un aspecto importante hacia el comercio o hacia la industria, uh-huh. es que fijan patrones de imagen de los productos, de tal manera que una lechuga, hay una lechuga para exportar, una lechuga para en el centro comercial nivel 1, uh-huh. otra lechuga para el nivel 2, y como comentábamos antes de este programa, sí. Es triste ver que si va uno a las zonas de cultivo, el 20 o el 30% del producto que se cultiva no entra o no encaja. Uh-huh. Dentro claro. de esos patrones establecidos uh-huh. y ni siquiera se regala, o sea, ni siquiera hay un mecanismo de recuperación para que eso se vaya a un banco de alimentos. Uh-huh. O sea, estamos sumidos en un consumismo y en estándares que se fijan donde realmente no importa lo que haya costado procesar X toneladas de alimento, simple y sencillamente, si no cumple estéticamente, porque esa lechuga creció de manera no perfecta, uh-huh. simplemente es desechada, pero no porque no sirva para como alimento, simplemente porque visualmente no es aceptada que, uh-huh. que sirva. Entonces, hay un gran problema desde las zonas de cultivo sobre qué se compra, qué se vende, uh-huh. sobre nosotros también, o sea, preferimos el plátano tabasco, ajá. que el plátano criollo, que es mucho mejor. La manzana de Michigan o la manzana estadounidense, cuando tenemos a la de aquí Alto manzana Tonga, de Alto Tonga, o la de Puebla. De Puebla, ¿no? Uh-huh. Que es una manzana muy jugosa, sabe muy bien, simplemente no tiene la forma o el uh-huh. color al que me han acostumbrado, ¿no? Híjole. Entonces, yo creo que eso es un problema

Pues así es, caras vemos, recicladores, pepenadores, composteadores, no sabemos. Ojalá que más allá de nuestras sonrisas, de nuestra cara bonita y de las actividades que hacemos día con día, también dentro de nuestros hogares podamos tener y fomentar sobre todo la compañía de calidad más que de cantidad. Ciudades de plástico, personas de plástico, pues sí, sí las existen, pero también está esta contraparte. Le mandamos saludos a Reina Morales, una gran radioescucha de La Ensalada, y también a Miguel Gasperín, una persona que es bastante proactiva y que todos los días hace el reciclaje y la separación de sus residuos sólidos en casa. Miguel Ángel Escalona nos envía este comunicado para invitarnos el próximo domingo a las 13 horas en el Tianguis Agroecológico Jalapa, ya que se dará un curso sobre propiedades de la moringa. Este curso, este taller sobre la moringa será impartido por la doctora Montserrat Soria Zamora. Y bueno, para quienes no conocen el Tianguis Agroecológico, pueden dirigirse a la Unidad de Artes Plásticas, que es Belisario Domínguez, número 25, atrás de la Casa del Lago, aquí en Jalapa. Y bueno, de verdad que es una gran alegría que se encuentre con nosotros aquí en La Ensalada un gran amigo que siempre tiene buenas palabras que decir y buena vibra que compartir. Estoy hablando del profesor de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, el biólogo Pablo César Hernández. Pablo, nuevamente Hola. Bienvenido. Hola, Citlali. Pues muchas gracias. Y pues corresponder a tu energía es lo que nos toca a los demás, ¿no? Entonces, una buena sintonía. Sí, muchas gracias. Oye, y además, pues a ver, digo, ustedes que nos están escuchando tal vez no lo sepan, pero él es un gran colaborador de La Ensalada. Gracias a él han estado como invitados varios especialistas y eso se agradece, la colaboración y el compartir saberes. En esta ocasión nos vienes a invitar a un seminario. Sí, fíjate que continuando con lo que es el Seminario de la Cafeticultura Mexicana, Actualidad y Escenarios Futuros, que organizamos la Facultad de Ciencias Agrícolas, IESES, la Facultad de Economía, la Coordinación Universitaria de Observatorios. Nos toca este jueves 17 la Mesa 4. Uh-huh. La Mesa 4 corresponde a Tecnología y Procesos Industriales del Café, ¿sí? Va a ser el jueves 17 a las 10 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas. ¿Está en la zona UB? En la zona universitaria, ahí cerca de la USBI. ¿Y qué tenemos en esta ocasión? Mira, en base a la demanda de los cafeticultores de la región, buscando respuesta a la situación económica y a la situación de producción que ellos tienen, pues la Facultad de Ciencias Agrícolas toma la batuta en esa situación, presentamos una serie de proyectos que nos vinculamos con ellos y ese grupo de proyectos originan este seminario, ¿no? Acercar el conocimiento, pero no solamente acercar el conocimiento que se genera en la universidad, sino convocar a otras instituciones, a empresas, a productores de diversas regiones, que logremos intercambiar a través de estas mesas, pues, ¿qué se está haciendo, no? Entonces, nuestro objetivo a través de esas mesas es generar un panel de discusión, mesas de transmisión de experiencias, ¿no? Que no se quede en el aula, que no se quede en la empresa, que no se quede en los institutos de investigación, sino que realmente se sociabilice el conocimiento, las experiencias de vida que se están desarrollando, ¿no? Y pues tenemos cuatro invitados para esta mesa, que tenemos al ingeniero Roberto Zapata Huerta. En esta ocasión, como la mesa es Tecnología y Procesos Industriales del Café, estamos invitando a empresas que son líderes en la región, que son ejemplo, ¿sí?, de que es posible desarrollar la cafeticultura más allá que ser cereceros, ¿no?, o pergamineros o el otro extremo, vender la taza, sino que en toda la cadena de producción hay ejemplos claros de éxito. Entonces, en este caso tenemos cuatro invitados, te decía, el ingeniero Roberto Zapata Huerta, que es de la empresa Maquinaria y Equipos 100% MEX, es de Coatepec, ¿sí? Tenemos al ingeniero José Luis Rojas Yeo, de Fincas Casandra, en la zona de Huatusco. Tenemos al ingeniero Roberto Licona Mesa, que es de Fincas La Herradura, que es de aquí de la región de Coatepec, y al maestro en ciencias Salvador Díaz Cárdenas, del CRUO. Entonces, en la mecánica que nosotros estamos desarrollando es, ellos van a presentar en 20 minutos sus experiencias, su visión hacia lo que es el proceso industrial del café, qué se espera ¿sí? Y posteriormente, a través de 4 preguntas clave, desarrollar esa mesa de discusión. Entonces, estamos invitando a todos tus radioescuchas, ojalá y nos acompañen jueves a las 10 horas, jueves 17 a las 10 horas, auditorio de la facultad, para hacer un enriquecimiento del conocimiento, ¿sí? Qué interesante, porque además es muy importante saber, como tú lo habías mencionado, de estos ejemplos que han sido exitosos, pero que no se quedan desde el ego o desde la individualidad quedándose con el conocimiento, sino que a través de esta mesa de diálogo, este conversatorio, pueden compartirlo y tal vez aquel posible empresario en potencia escuche y vea qué camino seguir para que sigamos pudiendo producir café, que también tiene que ver con el bosque mesófilo de montaña, este sistema, este agroecosistema que contamos, que además de fomentar una gran cultura veracruzana, también fomenta una cultura ambiental. Y después, no, o sea, no es la única mesa, ¿verdad? No, fíjate que la siguiente invitación es para el día 25 de agosto. Tenemos un evento magno, para nosotros es muy importante lo que se va a desarrollar, que es la instalación, creación y conformación del Observatorio de la Cafeticultura Veracruzana. Es un gran paso que se da dentro de la Universidad Veracruzana para crear espacios donde se sociabilice el conocimiento. Este observatorio tiene como objetivo integrar toda la información que se genera a nivel regional, local, nacional, internacional, en torno al café y sociabilizarlo. ¿Sí? Para eso vamos a tener un evento muy importante, 25 de agosto a las 9 horas en la USB, sala 1. Es la firma de convenio entre la Facultad de Ciencias Agrícolas y la Coordinación Universitaria de Observatorios. Cabe destacar aquí que vamos a tener una conferencia magistral de la maestra Ginia Nadia Chávez Quirós. Ella fue subsecretaria de agricultura en Costa Rica y ha coordinado en diversos países la creación de los institutos del café. Para el caso de México, ella es la coordinadora del Instituto del Café Mexicano. Hace como un año el secretario de Agricultura en un encuentro del café hizo mención de que se iba a crear este instituto. Y bueno, ella ha sido la encargada de integrar y analizar y visualizar toda la compleja red que conlleva el café en México. Y bueno, tienen ya resultados y vienen a exponerlo en el foro con su conferencia magistral, ¿sí? ¡Qué maravilla! Entonces, es una gran oportunidad para todos los que estamos involucrados en el tema del café, saber, bueno, cuáles son las políticas públicas que tiene el gobierno mexicano para un tema tan importante y de gran desarrollo que es el café. Entonces viene ella y a colación de la mesa, de la creación del observatorio, se desarrolla la mesa 5. La mesa 5 es organizaciones de productores de café. Ok, ¿sí? Esa va a ser el 25 también de es agosto. El día 25. Entonces, perfecto. Ese día tenemos, digamos, dos eventos. Uno, la creación y conformación del Observatorio de la Cafeticultura Veracruzana y como... Segunda escena, vamos a tener la mesa número 5, que es sobre organizaciones del café. Y de esa manera la Universidad Veracruzana está cumpliendo con todas sus funciones sustantivas: la docencia, la formación de profesionales sensibles, la investigación y en este caso la vinculación con todos los sectores necesarios y que están trabajando en este caso en conjunto para el café, esta gran especie que tanto nos ha dado y tanto nos dará, esperemos así sea. Biólogo Pablo, por último, que pueda usted darnos los medios de contacto. Sí, mira, tenemos dos medios. Uno es en el 842-1749, que es de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Sí, y a través de mi correo electrónico pablohernandez@v.mx. Pues muchísimas gracias, biólogo Pablo César Hernández, de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Veracruzana, por invitarnos a la mesa 4 de Tecnologías y Procesos Industriales del Café, que se llevará a cabo el 17 de agosto, y la mesa 5, Sociedades del Café, 25 de agosto, junto con la presentación ese mismo día del Observatorio de Cafeticultura Veracruzana. Bueno, pues tenemos ya nuevamente un comentario se hizo presente Reina Morales nuevamente y ella nos comenta: estoy muy de acuerdo con que la educación ambiental, recuerden que estamos hablando sobre la basura y los desperdicios de alimentos, está de acuerdo con que la educación ambiental sea desde casa y que sí nos puede salvar, sobre todo la formación de pequeños responsables de sus espacios y sus desechos. A mí me ha funcionado desde nuestro hacer con mis hijos y con niños de jardines de niños, donde he intervenido. Saludos a todos. Bueno, pues nos vamos a nuestra siguiente sección, Conciencia. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. Seguimos aquí en La Ensalada. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 2281-040477. Estamos hablando el día de hoy sobre desperdicio de comida y basura. Y en esta sección, Conciencia, la verdad es mi favorita. No es porque sea la única, ¿verdad? No, de verdad que es bien, bien padre que estén todos estos chavos involucrados, proactivos en temas que conciernen y que importan, como es el caso del composteo. El día de hoy está con nosotros el maestro en periodismo ambiental, Gerson Levy Armenta, quien pues tenemos el honor de ser más o menos amigos, ¿por qué no? Sí, claro, sí, ¿no? Claro que sí. Zitlali, tiene, ¿no?, mucho que nos conocemos, ¿verdad, sí, Gerson? Bastante. Un gusto estar contigo, sí. Zitlali, con tu auditorio y también con el biólogo Fabricio y Pablo César, mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la composta, pero antes de hablar de la composta quisiera platicarte acerca de qué es lo que necesita una composta para ser efectiva, para que de cierta forma las plantas puedan también obtener lo que ellas necesitan, ¿no? Y comencemos con que existen dentro de los minerales indispensables dos grupos, que son los macronutrientes y los nutrientes secundarios. Iniciamos con los macronutrientes. Los macronutrientes están divididos en tres, son los nitratos, los fosfatos y el potasio, ¿sí? Entre los nutrientes secundarios encontramos también que se encuentran el manganeso, el azufre y el calcio, ¿sí? Y de ahí vienen los micronutrientes, que bueno, que son el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno, el cloro y el abono, ¿sí? El boro. Estos son los micronutrientes, ¿sí? Para que una composta pueda tener los nutrientes adecuados, siempre he dicho que es como una receta de cocina, ¿sí? Porque lo que tú le pongas a la composta es como va a desarrollar pues los nutrientes. Hablamos del potasio, por ejemplo, con los plátanos, ¿sí? Entonces, muchas de las veces quienes cultivamos, quienes tenemos florales, por ejemplo, necesitamos un abono para la floración, ¿no? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, entra una receta, la receta de floración. Lo que yo hago es buscar elementos que contengan bastante potasio, que contengan fósforo también. Incorporamos a las compostas ceniza también para que, bueno, de cierta forma, tiene varias propiedades la ceniza, pero también ayuda a la floración. Te quisiera hablar un poquito acerca de los componentes y, bueno, cómo actúan estos componentes, ¿no? El nitrógeno, déjame explicarte un poquito acerca de los macronutrientes. El nitrógeno, el fosfato y el potasio tienen cada uno su pues tarea, ¿no? El nitrógeno sirve para el crecimiento de la planta, el follaje. El fosfato tiene muchas funciones, pero dentro de ellas es el crecimiento de las raíces. Aquí dice que promueve la generación de raíces, el cuajado de las flores y de los frutos, la eliminación de hongos y enfermedades, ¿no? Es bastante importante el fósforo, al igual que el nitrato, en las plantas y, por supuesto, que también incorporarlo dentro del composteo. El potasio activa más de 60 enzimas, mejora el régimen hídrico de la planta, mejora la tolerancia a sequías, a heladas y a la salinidad. También, además, es un elemento indispensable para la floración, como ya te comenté. También tenemos elementos como, por ejemplo, el calcio, que es necesario para el crecimiento de las raíces. Es constituyente del tejido celular. El calcio es bastante importante para las plantas. El magnesio es una parte que está dentro de la molécula de la clorofila. Participa en las reacciones sintéticas relacionadas con la transferencia de energía. Es bastante importante esto. Y participa también en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿sí? Tenemos también dentro de los elementos que yo considero que pues son más importantes, todos son importantes, pero obviamente que estos se ocupan en un poquito de mayor cantidad. Del cobre, por ejemplo, es importante para el crecimiento vegetal, constituye algunas enzimas, también es importantísimo, por ejemplo, cuando las plantas presentan hongos, uh-huh. El cobre se aplica y también ayuda a eliminar ciertos hongos que, bueno, merman la producción uh-huh. Influyen en la planta negativamente, ¿no? Oye, Gerson, y todos estos minerales y también elementos que los encontramos en la tabla periódica, no solamente están ahí, también los encontramos en otros, están en otras fuentes. Efectivamente, uh-huh. Bueno, las compostas se hacen de distinta forma, como ya te dije, ¿no? Uh-huh. Son como recetas de cocina. Entonces, bueno, podemos encontrar nitratos, por ejemplo, en los excrementos, por ejemplo. Yo te hablo del excremento de vaca, el excremento de cerdo, la cabra, por ejemplo, el conejo, uh-huh. Podemos encontrar nitratos, ¿no? En los fosfatos, pues bueno, ahí vamos a incorporar. Yo estoy incorporando ahorita en los talleres que doy el guano de murciélago. El guano de murciélago es bastante rico en fosfatos, ¿no? Entonces, lo estamos promoviendo. Bueno, una cosa es recolectarlo también. Sí, también es bastante peligroso también recolectarlo por tres cosas principalmente. Pues son lugares intrincados donde uh-huh. se alojan los murciélagos, se tiene que hacer un análisis previo, claro. Obviamente, tanto de enfermedades como de, nutrientes que hay en el guano, ¿no? Entonces, nosotros ahorita estamos incorporando un guano de murciélago que es insectívoro. El guano, pues está enriquecido con fosfato y, como te comenté, el fosfato es bastante importante uh-huh. para la planta. Y para incorporar el potasio, pues acudimos más bien a las plantas que son ricas en potasio. Te hablo del plátano, ¿no? Muchas uh-huh. veces dicen, es que el plátano, la cáscara, sí, pero también a los plataneros, uh-huh. pues el tronco del plátano, el macizo uh-huh. que tiene, también es bastante importante porque, pues, si tú lo trituras y lo composteas, que en este caso yo, en mi caso, utilizo a la lombriz, tengo dos especies, tengo la Enseña fétida y la Enseña andrei. La Enseña andrei es más conocida como lombriz roja de California. Californiana. Y pues bueno, es como yo composteo. Uh-huh. En este caso es lombricomposta, porque en el caso de la lombriz, en este caso de la lombriz roja de California, eleva hasta 7 veces el nutriente, ¿no? Mira. Hablando de nitrato, uh-huh. fosfato hasta 6 veces y potasio hasta 5 veces. En este corto tiempo que tenemos para compartir con todos nuestros radioescuchas sobre cómo compostear de manera casera, ¿qué les podrías recomendar? Bueno, yo les recomiendo rejas, ¿no? Rejas, ¿por qué? Porque sirven también bastante para la aireación, tiene agujeros en los que puede airearse la composta porque uh-huh. se calienta. En algunas ocasiones se calienta bastante y esto ocasiona que los microorganismos que se están generando para pues enriquecer el suelo y humificarlo, en este caso, pues si se calienta además se puede morir. Uh-huh. Entonces ya no vamos a tener una composta de una calidad pues como queremos. Entonces yo les recomiendo que pues en una rejita ahí pongan una tela de estas que tienen agujeritos, que son como mosquiteras, y que ahí vayan poniendo sus desperdicios. Yo recomiendo que pongan una capa de desperdicio de comida vegetal, no metamos carnes, no metamos huesos, no metamos nada que se pueda podrir y que pueda apestar nuestra composta. Uh-huh. No quiere decir que no tenga nutrientes, sino que pues por sanidad lo hacemos. Y de ahí recomiendo que pues una capa muy ligera de tierra, después otra capa, si tenemos excremento, pues enriquecemos la composta con excremento, uh-huh. ya sea del cochinito, ya sea de la vaca, ya sea de la cabra, del conejito, etcétera, ¿no? Entonces, pues una capa de materia orgánica, una capa de tierra, una capa de excremento, y así nos vamos subiendo. Uh-huh. Al terminar, pues la rejita, vamos a dejar descansar la composta una semana. Después de esa semana vamos a airear, ¿sí? Uh-huh. ¿Para qué es airear? Pues vamos a meter las manos, la pala, lo que sea, en la composta para poder bajar la temperatura, por un lado, generar aireación en la composta, y pues que de esta forma los microorganismos sigan viviendo y sigan generando este abono tan rico. Bueno, pues sin duda alguna nunca nos alcanza el tiempo con ninguno de nuestros invitados, porque de verdad que son saberes importantes que hay que compartir y sobre todo echar a andar. Gerson Levy Armenta, maestro en periodismo ambiental y un gran, ¿cómo lo diré? Ecologista de corazón, empresario también. Sí, también. Danos tus modos de contacto, porque más adelante, por el 29 de agosto, estaremos hablando nuevamente con él aquí en La Ensalada sobre suelo, sobre compostaje y mucho más. Sí, bueno, a mí me pueden contactar en el correo gersonlevy24@gmail.com o al teléfono celular 2281-857912. Muchísimas gracias. Y en este momento invitamos, por favor, Gerson, aquí quédate con nosotros conversando. Invitamos a Pablo y al biólogo Fabricio a que nos sumemos ya en esta recta final de la ensalada para seguir haciendo reflexiones y compartir datos, numeralia, estadísticas sobre el tema del desperdicio de los alimentos. ¿Qué es lo que opinamos? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Hacia dónde dirigirnos? Ok, yo solamente quisiera agregar que en el tema del compostaje, fraccionar el desecho orgánico es muy positivo para la composta. Damos más área de trabajo a las bacterias y se puede trabajar mejor la composta. En el caso de los residuos, no genera la basura, ¿sí? Exacto. Pre-reciclaje, o sea, escoger qué compro que no tenga tanto empaque, reutilizar los alimentos en otras formas para que ese 50% de residuos no baje, ¿no? Desperdicie lo menos, guisar lo necesario. Uh-huh. ¿Cuántos van a venir a comer? Eso hacer, ¿no? Evitar los recalentados, que eso es a final de cuentas lo que nos genera más residuos. Si los genero, darles variedad para que también los niños, los demás, lo coman, tortitas, cremas, hacerlo de esa manera. Donar alimentos si me están sobrando. Los bancos de alimentos son muy, muy importantes y desgraciadamente muchos de ellos a veces ni siquiera tienen que repartir porque no tenemos esa cultura de donar aquello que nos sobra. Preferimos tirarlo a la basura. Y la otra, integrarnos en proyectos comunitarios, como habíamos comentado con el Cedeño, creo que es una buena opción para trabajar. Muchas gracias, biólogo Fabricio Capistrán, experto en residuos sólidos urbanos. ¿Modos de contacto para aquellas personas que quieran comunicarse con usted? Sí, tengo el correo ecosistemaveracruz@gmail.com y mi teléfono es el 228-102-3848. Muchas gracias. Pablo, ¿alguna reflexión final, Gerson? Sí, mira, bueno, continuando con el tema del biólogo Fabricio. Primero, ese tema es una acción formativa, ¿sí? Y esa acción formativa es desde casa. Claro. Y el siguiente, pues, veamos la dignificación del empleado de limpia pública. Exacto. Consideremos ese aspecto, la dignificación. Que no sea de manera despectiva decir pepenador, sino que sea dignificar. Bueno, agradecer bastante, Citlali, la invitación, agradecer a Radio UV y pues también coincidir con el biólogo Fabricio que la educación ambiental no nada más es formal, sino también informal. Exacto, muchas gracias. Ya soy fan de todos ustedes y seguramente muchos de los que los están escuchando. Yo me despido con esta reflexión del Dalai Lama, que dice, sigue las tres R's, respeto por ti mismo, respeto por los demás, responsabilidad por todas tus acciones. Y bueno, yo soy Citlali Aguilera, muchísimas gracias por una emisión más de La Ensalada. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.